Muy buenos días, país. Ahora sí, bajo todo protocolo, en modo burbuja, comienza el pase entre una mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero de Día. Escuchaba lo que dijo Sebrelli. Otra escritora, una pensadora, creo, lo estoy chequeando, no quiero darle aire a una fake, ¿no? Pero dijo que Maradona había sido buen jugador, pero que le faltaba cabezazo. ¿Le faltaba? Cabezazo, que no tenía cabezazo. Le faltaba altura y cabezazo, ¿eh? Una... entendía mucho esa chica. No, es un intelectual muy importante, pero igual, capaz que fake, viste, no lo quiero decir. Betty le dice, bueno, señor Carlos... A preguntarle a Shilton, a ver si era tan necesario, ¿no? Me parece que no, ¿no? Che, a mí me pareció, o Maradona quiso hacer un gol con la mano igual este fin de semana. Messi, te referís Messi, a Messi. Perdón, Messi quiso hacer un gol como Maradona. Nah, pasó por ahí el reflejo, le hizo meter, pero el manotazo, pero nada... ¿No? De hecho, Messi metió un gol muy parecido al de Maradona contra Newell's. Como sí. El gol que Maradona hizo, el único gol que hizo el Maradona. Único gol que hizo Newell's, sí, efectivamente. Mirá, un solo gol hizo Newell's. Si hubiera ido a Rosario, capaz que golea. Bueno, no nos metamos en él. Leí muy interesante un reportaje que le hicieron al señor ministro de Economía, para el titular de Hacienda, el fin de semana. La verdad es que contestó todo, casi todo. ¿Qué te parece que hay que reforzar de todo eso? O de lo que vos leíste, que decís donde hay que puntualizar, donde dijo algo que realmente es muy, muy, muy relevante. A ver. No, qué sé yo, está todo... Yo estoy en general de acuerdo, me cuesta decir que hay que puntualizar. Lo que pasa es que plantea insistentemente cuáles son los ejes de la cuestión, y los plantea perfecto, reitera que no hace falta devaluar, reitera que el acuerdo con el fondo debe hacerse sobre la base de premisas propias, con nuestra propuesta. Bueno, qué sé yo. Que no va a haber ajuste y que en el 2001 van a mejorar... 2021. El 2021, perdón, van a mejorar los salarios reales. Sí. Y consecuentemente también van a mejorar las jubilaciones, porque va a mejorar la recaudación impositiva. Es decir, ratifica en definitiva la apuesta, no apuesta, el proyecto, de que el 2021 sea un año de recuperación económica. Él se sigue manejando con los números del presupuesto, porque dice el presupuesto dice que vamos a crecer 5,5. Yo creo que respeta el presupuesto y está bien, y es prudente y está bien, pero si las cosas de la pandemia evolucionan como pareciera que tienden a evolucionar desde el punto de vista de vacunas que lleguen, etcétera, etcétera, yo la verdad creo que vamos a crecer más que el 5,5 el año que viene. De alguna manera lo sugiere. Algo de eso dice, que es el piso, dice, ¿no? Algo así. Por eso. Uh-huh. Yo creo que vamos a crecer más de ese 5,5. Y si eso se hace con el resto de las cosas que se dice que se van a hacer, es razonable pensar que haya una recuperación, por un lado, de los salarios, de los ingresos de la gente que tiene trabajo registrado, y por el otro lado una recuperación de los ingresos fiscales, porque si hay más actividad económica, amén de la eventual reforma judicial que está impositiva que está planteada, con esta misma estructura impositiva, si crece la actividad económica van a subir los ingresos fiscales. Si suben los ingresos fiscales y suben los salarios de los trabajadores registrados, también se va a mejorar la situación del sector pasivo en toda su amplitud. La nota la hace Alfredo Zayat para el diario Página 12. Si ustedes lo creen necesario, puedo repasar la textual donde señala esto que les voy a decir. Me da la sensación que respecto al tema inflación, el periodista Zayat le necesita hacerle muchas preguntas y repreguntas porque no termina de encontrar una respuesta que de alguna manera lo satisfaga. Le pregunta primero Zayat por qué, si El dólar estuvo controlado, si las tarifas congeladas, los salarios contenidos y hubo una recesión histórica, ¿por qué la inflación va a ser el 35? Contesta algo que venimos conversando, Carlos, acerca de la reducción de 20 puntos porcentuales y que no se puede pasar claro. del 50%, del 54 a un dígito. Pero después le pregunta a Zayat por qué, si efectivamente van a aumentar las tarifas y algunas otras variables también se van a mover e incluso van a aumentar los salarios, ¿por qué no va a haber inflación o más inflación de la prevista para el año que viene? Y ahí me parece que la respuesta de Guzmán no le satisface a Zayat. Esa sensación me quedó de la nota, ¿no? En un momento dice que los salarios no van a la inflación. Bueno, no sé si están así o si quizá Guzmán omite alguna información o alguna señal más política que económica para la contención. No sé cómo viste eso, Carlos. Y se te dio la misma impresión, ¿no? No, y respeto a la de Zayat, porque es decir, que Zayat no esté conforme no es el universo de las opiniones. La opinión de Zayat, respetabilísima, pero... A ver, si no hay crecimiento de la actividad económica y sobre una misma, sobre unos mismos volúmenes aumentan los costos, por ejemplo, los salariales, es previsible que eso tenga impacto en precios. Si todo esto viene de la mano de un conjunto de medidas que, entre otras cosas, generan un incremento de la facturación de las empresas, porque hay más consumo, hay más demanda, y los costos fijos son los mismos, la incidencia de los costos variables se achica por una simple cuestión elemental, no hace falta ser economista para entenderlo. Entonces, yo diría que pueden tener razón los dos, pueden tener razón parcial los dos, pero en definitiva todo eso luego tiene que ver cómo será el comportamiento de los distintos factores claro. de la economía. Yo creo que lo que Guzmán dice es no necesariamente un aumento de salarios inflacionarios, porque si eso va en el marco de crecimiento de la actividad económica y de otras medidas que vos haces para favorecer el funcionamiento de las empresas, probablemente sus costos unitarios no tengan una traslación lineal desde el punto de vista de los aumentos salariales. Y por otro lado, hay que decir que no están diciendo que el año que viene la inflación va a ser cero. Están diciendo que va a ser 29%. Sí. Es decir, lo que hay es una suave convergencia hacia un proceso de declinamiento de los índices inflacionarios. Entonces, cuando se dice no se va a trasladar, no se va a trasladar linealmente todo de manera plena, porque se conjugan otros factores. Claro, teniendo en cuenta ese 29% previsto, digamos. ¿Cómo? Teniendo en cuenta ese 29% previsto. Claro, es así. Es que no se pueden aislar medidas o analizar una medida si no la pones en el contexto de lo que es un programa. Pero cosa que Guzmán también dice, ¿no? Que hay una integralidad para claro. el tema de la inflación. Pero sin embargo hay un párrafo que sí, si me permiten, quiero leer con detalle, que es cuando hablan, no sé si lo menciona estrictamente, pero hablan de la puja distributiva. Vienen de la charla sobre la inflación y dice Zayat, las empresas buscarán recomponer su tasa de ganancia. Contesta el ministro, tiene que haber un aumento del poder adquisitivo del salario. Por lo tanto, los márgenes de ganancia de las empresas tienen que respetar esa premisa porque el aumento del salario real es fundamental para potenciar la recuperación. Todos se benefician del crecimiento, el Estado tendrá un rol central en la coordinación. Repregunta Zayat, la clave entonces es que el sector privado acepte esa coordinación. En esta semana los empresarios de insumos de la construcción no mostraron esa vocación. Hubo un poco más de demanda y aumentaron los precios. La histórica puja distributiva. Contenta Guzmán, la estabilización de precios es tarea colectiva, la coordinación estará en manos del Estado. El sector privado estará en esa mesa de coordinación. En síntesis, lo que está diciendo, o sea, el gobierno cuenta con que haya vocación política de aceptar una baja de la tasa de ganancia. Esta no, es la el parte gobierno que... cuenta con que tiene capacidad de gestión para ir regulando esas variables, eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Para ir controlando, para llevar políticamente a que el sector empresarial acepte la regla de juego. Lo cual no quiere decir que festeje. Ahí está la clave, me parece, de todo lo que estamos diciendo. Siempre empuja distributiva, cómo se acumula y cómo se distribuye. Pero es lo mismo que te dije yo antes, Pablo. Si vos querés ganar por un... Si vendés dos y querés ganar por unidad lo mismo que si vendés 200, no está bien, porque tus costos fijos se modifican. En definitiva, lo que... Cuando yo entiendo que cuando Guzmán habla de la mesa de negociación, estarán en la mesa, tiene que ver con esta cuestión de discutir cómo se forman los costos y cómo se conforman los precios, y ir tratando de corregir distorsiones. Porque la utopía de suponer que vas a tener empresarios que van a trabajar perdiendo guita no es seria. Claro. El asunto es... No, pero de vuelta, volvemos a lo de Alberto Fernández al comienzo de la pandemia. No es que pierdan, es que ganen, ni siquiera claro. Menos, es que ganen de acuerdo al conjunto de las variables. La idea es la idea del consenso, si es posible o no es posible el consenso, me parece, ¿no? Yo no creo que... El consenso no está bien, porque consenso sería que vamos una mesa y votamos. Y los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Y si no, consenso, lo que el gobierno te dice es, nos vamos a sentar en una mesa y vamos a discutir. Y vamos a escuchar razones y vamos a dar razones. Bueno, veremos cómo funciona eso. ¿Por qué no va a poder funcionar bien? Si los empresarios pueden demostrar que los costos superan a los ingresos, tendrán razones para pedir mayores traslados a precios. Si sucede lo contrario, porque la economía crece, insisto, porque los costos siguen estando por debajo, porque hay toda una composición. ¿Cuál es la incidencia del consumo de energía en el costo de producción empresario hoy? Por ejemplo, el año y pico que va a haber de tarifas congeladas, yo creo que ha modificado muchísimo eso. ¿Cuál es la incidencia del costo del financiamiento que tienen las empresas hoy en relación a un año atrás? Menos de la mitad. Menos de la mitad. Y así varias cosas. Por lo tanto, hay que hacer una recomposición de esa estructura de costos. Porque el costo financiero, por ejemplo, los estaba matando. Era imposible de soportar por la actividad económica. Pero hoy hay líneas de crédito a tasas subsidiadas por debajo de la inflación. Y por lo tanto, ese financiamiento deja de ser una carga. Deja de ser una carga real. Entonces, hay un montón de componentes que juegan a favor de una reestructuración del esquema de costos. Y vuelvo a repetir, no es lo mismo hacer costos en un proceso recesivo, porque los costos fijos crecen en incidencia sobre el producto, que hacerlo en un escenario expansivo, donde yo cada mes produzco un poco más que el mes anterior. Y lo hago en el mismo edificio, con la misma infraestructura, tomo un empleado más, pero los jefes siguen siendo los mismos, no es lineal el crecimiento de personal tampoco, etcétera, etcétera. Bueno, desde luego que no es lineal, no está resuelto y habrá que ver. Lo que hay es un plan de trabajo, un derrotero, unos objetivos, y después habrá tensiones y negociaciones todo el tiempo. Es interesante el intercambio que hay por el tema AEA, ¿no? Porque habla, primero que nada, dice que AEA le pide al gobierno que haga las mismas cosas que hacía el gobierno anterior. Claro. Y Guzmán le dice, y eso ya fracasó. Y eso claro. Ya no. Y no, por el otro. También ya dijo que les dijo, pero ahora gobernamos nosotros. Claro, claro. Y después el tema de la paz. Es decir, que pone a este grupo como el más belicoso. Dice, bueno, nosotros le hablamos con la paz, queremos diálogo para la paz, le ofrecemos... No parecían estar entendiendo mucho estos grupos, aunque el gobierno mantiene el diálogo. De hecho, dice, uno de ellos va a participar ahora del tema del plan gas, dice, por Paolo Roca, entiendo yo. No creo que Clarín se dedique a eso todavía. Pero me pareció muy interesante porque sí hace una diferencia con este grupo. Puede ser Bugheroni también que esté en el plan gas, ¿no? Pero le menciona a Techini y a Clarín, en la cosa, entonces no sé, pero bueno, está claro que a ese grupo sí lo ve más como una cuestión más política, digamos, no solamente una, o sea, de mucho poder económico, pero una cuestión más política, ¿no? Como si fueran el patrullaje ideológico del resto de ciertos sectores del empresariado, ¿no? La verdad que viniendo de Hacienda, esto hace mucho, me acuerdo un texto que escribió Cristina Kirchner, ¿no? O no, levantaba Cristina Kirchner algo que había escrito Zayat en relación a eso. Sí. Yo estaría muy atento a lo que va a pasar esta semana también en la conferencia de la UIA. Empieza hoy, sí. Claro, que es más representativa desde el punto de vista de lo abarcativo. Que la EA, claro. Que la EA, claro. Sí. A la UIA la trata bien, ¿no? Guzmán, digo, no sé si le dedica elogios, pero bueno, los encuentra más razonables. Sí, más racionales, claro. Sí, pero hoy se va a encontrar con muchas exigencias. Que van en ese tono igual, ¿no? También un poquito de que vuelva a lo anterior. Bueno, están en contra, por ejemplo, del aporte solidario, quieren rebajas impositivas, quieren una serie de cosas que están más en línea con el pensamiento tradicional también de la UIA. Habló Guzmán y disipó cualquier duda en relación al aporte solidario. No sé quién había planteado dudas con relación a eso. Los diarios. No, la Unión Industrial. La Unión Industrial sacó un documento concreto pidiéndole al Senado que modifique. Yo lo comenté acá, Roberto. Sí, creo que lo leí la semana pasada. No, sí, pero creo que Roberto se refería a que algunos medios habían publicado que el propio Guzmán no estaba tan convencido del aporte extraordinario. Ah. En la nota él dice claramente que no, que está totalmente a favor. Y explica las razones, que son las Pero eso razones se acabó, que... para mí eso se acaba en el momento que Culfas, Arroyo y Guzmán entran al Congreso, se acaba. Sí, se sacaron la foto, claro. Claro. Se acabó. Eso no empezó. Claro, nunca empezó. Sí, sí, claro, sí. Porque eso son ustedes y sus colegas, se convierten en verdad de las cosas que inventan. Qué lindo. Ustedes bromar. El ustedes y sus colegas lo voy a anotar cuando sí, tengo para hablar del cuerpo del Congreso. Y bueno. Claro, homenaje a Maradona. Leen en los diarios a los que no le creen y convierten en verdad de lo que leen en esos diarios a los que no le creen. Déjense de embromar. Está muy bien. ¿Qué es que te diga? Quiero preguntar sobre el valor de las elecciones en Río Cuarto. Si es muy, si es tan, o si no es ni muy ni tan. Quiero decir, en la importancia que tiene de cara a lo que se viene. Está claro que todas las fuerzas políticas le dieron mucha trascendencia, desde el oficialismo, con el envío del jefe de gabinete, el ministro del Interior. El mensaje del presidente ayer fue muy importante también, muy elogioso. Y también Juntos por el Cambio, ¿no? Fue Bullrich, estaba Mario Negri, estaba Cornejo. Abrió la reta. La segunda ciudad de Córdoba, después de Córdoba capital. Córdoba es la gran esperanza del macrismo. Tanto acordate que se llegó a decir que Macri podía presentarse por Córdoba, una de las cosas que apareció en los medios hace no mucho tiempo, porque aparecía como la mayor fortaleza. Y creo que esta derrota de ayer que tienen es un dato de la política importante, porque también es importante que hubo un acuerdo donde el peronismo cordobés, para llamarlo de alguna forma, que encabeza Schiaretti, y los otros sectores del peronismo cordobés y el conjunto de sectores que integramos el Frente de Todos, logramos un acuerdo de unidad y fuimos todos juntos. Es decir, que hubo en Córdoba, me fui al Estamos escuchando. Ah, pero se me fue la imagen, por eso. No, no, pero te escuchamos. Pero te vemos y te escuchamos, ¿eh? Ah, bueno, yo... Ahora te vemos doble, Carlito. Se fue para doble, mí, ahora ¿verdad? Bueno... Y no tomé nada, estoy tomando mate de temprano. Che, estuvo Natalia de la Sota arriba del escenario allí, ¿no? En Río Cuarto. Claro, sí. Por eso digo, puede ser una señal importante de una ampliación de la construcción unitaria, pero bueno, hay que tomarlo con cuidado, es un dato. Vamos a ver, por ejemplo... ¿Qué pasa hoy en el Parlamento y cómo actúan los diputados, digamos, de lo que sería el peronismo que responde a Schiaretti? Por ejemplo, si ustedes leen, La Nación directamente especula con que no ayuden a dar quórum y que Juntos por el Cambio hoy va a tratar que no haya quórum para sesionar. Sí. Obviamente Juntos por el Cambio solo no lo puede lograr y nosotros no podemos garantizar el quórum si no tenemos a esos sectores, a lo que ellos llaman el labañismo, es decir, todo el bloque federal, y que incluye a los diputados de Córdoba, los cuatro diputados de Córdoba. Claro. Entonces los cuatro diputados pueden ser clave y dar hoy toda una señal que habrá que mirar con atención. Claro, pues ya estamos entrando en el año electoral. Digo, Río Cuarto anuncia lo que viene en el 2021, de alguna manera, digo. Pone a jugar el año que viene ya. Sí, Córdoba es muy especial, porque vos no tenés en otros lados una fuerza provincial de la potencia que tiene lo que sería el schiaretismo hoy, porque antes era del azotismo, sí. En la provincia. Es complejo. Pero pareciera que hay una avanzada de acuerdos que serían un buen dato con vistas a ese proceso electoral. Mirá, bueno, qué bueno eso. Eso cambiaría un poquito el desequilibrio que siempre se da ahí, ¿no? En Córdoba, que es Córdoba. Sí, claro. Bueno, se logró en Santa Fe eso, o algo parecido, ¿no? También. Sí, claro. Siempre yendo a opciones un poquito más de extremo centro, sería, ¿no? O de centro, qué sé yo, depende. Sacar extremos. Bueno, depende de dónde esté uno. Sí, para... bueno, claro. Está bien. Está bien. Pero es cierto. Sí. De cualquier manera, creo que Perotti siempre tuvo una actitud más cercana o menos lejana. Menos lejana. Que la de Schiaretti. Sí. Sí. Y además, el éxito, vuelvo a repetir, de Juntos por el Cambio en Córdoba. Incluso fue decisivo para que Macri sea presidente. Sí, creo que la diferencia la hace ahí. Sí, por supuesto. Creo que la diferencia la hace ahí. Sí, bueno, de ahí todos los chistes derivados con Córdoba después, ¿no? Después de lo que fue la elección. No, en ese sentido me parece que lo de Río Cuarto, aunque está bien, es la segunda ciudad, pero digo, es un dato chico en cuanto a... Es una ciudad, una provincia de la Argentina, digamos, ¿no? Pero me parece importante de cara al año que viene. Que el año que viene ya está, es acá a la vuelta de la esquina. Y ya estamos en el año que viene. Y electoralmente sí, me parece que arrancó con eso, qué sé yo. Hay que ver cómo sigue. Pero es una señal fuerte, porque yo si fuera Juntos por el Cambio a Córdoba, y estaría un poco preocupado. Y Córdoba es todo. Vos sabés que es la única elección municipal que va a haber el año que viene en las elecciones. No hay en Córdoba elecciones que no sean las nacionales. Solo se eligen los diputados y senadores nacionales. Mirá. No hay elección de intendentes, de legisladores provinciales, etcétera. Todo eso no pasará en Córdoba. Así que todo va a estar muy centrado en la discusión por la conformación de las listas de diputados nacionales y de senadores nacionales. Con más razón, digo, va a ser un año, bueno, donde va a sobrevolar la política nacional o va a tener su impacto también en lo doméstico ahí en Córdoba. Seguro. Interesante. No, yo te digo que para mí el dato era Natalia de la Sota, que es el puente, me parece, ¿no? Con Alberto allí, este... Pero Natalia de la Sota me parece que hace rato que tiene esto de acercamiento... Sí. Con Alberto me parece más que nada, ¿no? Con Alberto Fernández. Al frente de todos. Sí, sí, sí. Pero digo, no, no sé si con Cristina. Bueno, igual es todos, es este, todos. Pero... de todo. Entrás en el juego. Yo y mis colegas. Si entra uno, entramos todos. Se cocinan en la misma salsa. Qué bueno eso. Qué bueno eso. Bueno, la verdad, interesantísimo lo que ayer planteó Guzmán. Mucho de lo que está dicho ahí es lo que vos planteás acá habitualmente también. Digo, es una línea económica que me parece que está muy bien descrita, digamos, ¿no? Hay que ver si el año que viene se dan los resultados que creo están más o menos proyectados, ojalá. Vos dijiste el otro día, vamos a tener un buen año y creo que todos estamos esperando eso también. Sí, después están las contingencias, ¿no? Que no se pueden prever, por eso se llaman contingencias. Sí, claro. Bueno, el virus este, imagínate. Por ejemplo. Imagínate. No, tenías todo lo... De golpe te cambiaron el mapa, ¿no? Ibas por una ruta, te cambiaron todos los mapas, toda la ruta. Impresionante. Bueno, pero fue un año también de aprendizaje, ¿no? Todo esto en un punto, tanto en la política como en la economía. No sé si en términos de cultura política avanzamos mucho, pero una coalición integrada por diversos sectores de las características del Frente de Todos que haya esté todavía fuerte, vigente... a mí me parece que es un dato también de la política muy, muy, muy interesante de este año. Está bien que el poder... Sí, y yo perdón, hoy estoy jorobado, le sacaría todavía. Porque significaría, claro, el todavía está de más. El todavía y el aún, saquemos sí, claro, el aún, claro, que si no, parece que son pájaros de mala abuela. Es al revés, parto de un escenario pesimista... Y como no se llega a ese escenario, digo, che, qué bien, ¿no? Sería... No, ya sé. Pero no, me parece importante destacar eso también, porque es una convivencia donde es aprendizaje. Y creo que hay cosas muy muy destacables de lo que fue este proceso hasta acá, con todo este viento en contra. Y con todas las divergencias y cosas que hay, ¿viste? Qué sé yo, a mí me resulta interesante. Pero bueno, estamos sobre las noticias ya, nos tenemos que ir despidiendo. ¿Qué les parece si mañana martes nos volvemos a reunir por acá? Déjenme decir solo una cosa. Diga. Porque no dijimos nada hoy de eso. Qué grande mes. Estuvo bien. Estuvo muy bien. Qué bien que estuvo, mes. Estuvo muy bien. Estuvo maradoniano, sí. ¿Oíste? Caruso. Sí. Messi y Cardona. Sí. Messi y Cardona. Así es. Qué bien. Seguimos recordando al Diego. Bueno, vamos a las noticias, Carlos. Hasta mañana. Pablito, chau. Que tengas buena jornada. Abrazo grande, gracias. Noticias en la 9:20. Cuando regresamos, Caballero de Día, sigue hasta las 11.